hacemos con esto una mujer. Sueña, sueña, sueña, quinceañera, que cuando despierte ya serán mujer. Nuevamente, agua marina. No se puede amar a dos. Dile que pensando en mí lloraste. Dile que la última vez que te hizo el amor, que en tu mente se escuchó mi nombre. Ya sobre el sofá he puesto tu ropa. Dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo. Y si te preguntan quién su amor le roba, por lo que me has hecho. Ven y cuéntame a su vez cierto que tú lo prefieres. Y sigue el sabor de agua marina. Quizás culpable sea yo. se ha marchado, quizás tenga que llorar. Olvidaré, la olvidaré, con el tiempo la olvidaré. Olvidaré, la olvidaré, aunque tenga que sufrir. Olvidaré, la olvidaré, con el tiempo la olvidaré. Olvidaré, la olvidaré, aunque tenga que sufrir. El amor que yo tuve, no sé quién se la llevó. El amor que yo tuve, no sé quién se la robó. Cuando yo regresé, mi amor no la encontré. Cuando yo regresé, mi amor no la encontré. El amor que yo tuve, no sé quién se la llevó. El amor que yo tuve, no sé quién me la robó. Cuando yo regresé, mi amor no la encontré. Cuando yo regresé, mi amor no la encontré. Vuelve, vuelve chiquita, chiquita bonita. Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero. Ay, pero vuelve, vuelve chiquita, chiquita bonita. Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero. Vuelve, vuelve chiquita, chiquita bonita. Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero. Ay, pero vuelve, vuelve chiquita, chiquita bonita. Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero. Y aquí está, desde el Perú, Agua Marina. Quiéreme, ámame con ternura. olvidaré. Después de que muy pronto tú volverás, hoy te necesito más que ayer, cariño. Hasta que tú vuelvas te esperaré. Después de que muy pronto tú volverás, hoy te necesito más que ayer, cariño. Sufrir. Chica sexy, sexy, sexy, dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir. Chica sexy, sexy, sexy, dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir. Chica sexy, sexy, sexy, dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir. Pensé en amar. Ahora que te siento cerca de mí, pienso que jamás podrá esto terminar, este amor que hay entre tú y yo. Después de lo que pasó, no sé qué pensar de nuestro amor. verdad es agua marina. Tan lejos de mí.